Parece que estuviéramos, no sé en qué año, 80, 90, bailando en la vereda, Raúl Porchetto, de aquella época. Bailando nos tiene el gobierno nacional, y lo sabemos, estamos en las últimas semanas abriendo nuestra casa kermesera, las puertas para discutir, pensar, resistir y ver qué salida hay para este momento único, extraordinario de la democracia, desde el regreso de la democracia en el que estamos metidos en este brete. Estamos ahora con Ricardo Caso, buen día. Buen día, Juan Pablo, buen día a la audiencia. Susana Bellino o Bellino, ¿cómo te va? Buen día, acá estamos. Y Pedro Rodríguez, ¿cómo andamos? Muy buenos días, ¿cómo bueno, estás? Bien, acá estamos. Son jubilados, jubiladas, que se han organizado en estos días con la idea de defender o defenderse de la avanzada que hay sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, entre otros puntos concretos que afectan al sector. El otro día hicieron una asamblea, hemos difundido en nuestra página web, si entran www.radiokermés.com, está el documento completo que emitieron, pero queríamos conversar, más allá de esa reunión, cómo se sienten en el contexto actual y cuál creen que es el horizonte. Así que les tiro esa pregunta inicial como para que expláyese, diría bueno, el gordo Rafael Rossi Ábalos. Primero agradecerte la invitación y un poco en concordancia con el tema que pusieron, parece que estamos en la década del 90 porque nosotros nos tuvimos que sacar el polvo de que teníamos encima. Bueno, Pedro está más activo, pero tanto Susana como yo, sabés que siempre fuimos militantes gremiales en la CTA, pero bueno, estábamos retirados y ahora tuvimos que volver al ruedo. A la fuerza un poco. A la fuerza. Uh-huh. Milei nos obligó. Uh-huh. ¿Por qué, Susana, se sintieron en esa necesidad? En realidad, los jubilados estamos bastante... O sea, yo te voy a hablar del rol de jubilado, ¿no? Que tenemos el Fondo de Sustentabilidad que nos quieren quitar, no vamos a tener aumento, nos quieren sacar todos los derechos, como ser los de PAMI y los de los medicamentos, y yo creo que vamos a estar peor. Si encima que cobramos poco, no recibimos un bono, nos quieren sacar la zona patagónica, que los nacionales lo cobramos. Mucho o poco siempre te ayuda. ¿Ese detalle dónde está incluido? No, a mí se me había ido entre tan mare magnum. El zona patagónica. En realidad específicamente no está escrito, pero si el presidente, respetando la investidura que tiene, decide, le dan los poderes extraordinarios, sí. Puede disponer de los fondos de la previsionales como él quiera, y bueno, la zona patagónica ya la quiso manotear Macri y no pudo, y bueno. Se prevé que pueda hacer intentar esto, sí, también. Sí. Hoy el Fondo de Sustentabilidad está transferido, el Tesoro se hizo cargo. Sí, está. Lo dice expresamente. En manos del Ministerio de Economía. Correcto, del Tesoro Nacional. Sí. Pedro, vos decía Ricardo recién que venís activo, venís viendo, por ahí ellos, él y ella estaban un poco distanciados de la militancia concreta. ¿Te imaginabas cuando, tanto en campaña como cuando ganó Milei, que la avanzada iba a ser tan clara, tan rápida, tan...? Sí, él lo dijo precisamente en toda la campaña, no hubo por qué uno asombrarse si en la cantidad de artículos, de leyes que pretende suprimir y modificar. Se pasó de vuelta, pienso en eso, son casi 600 artículos que... No hay parlamento que lo pueda analizar detalladamente y poderlo llegar a llegar a un acuerdo en tiempos que pretende hacerlo la ley, a través de la ley ómnibus. ¿Qué perciben que pasa con las personas jubiladas y jubilados comunes? Es decir, no quizá como ustedes, que siempre han estado, como decía Ricardo, en la militancia, moviéndose, politizados. ¿Cómo ven que yo está, creo que realmente no han tomado conciencia de lo que se nos está viniendo, tanto a los nacionales como a los provinciales, porque en su momento nos va a afectar a todos? O sea, las medidas que está tomando Milei, ¿no? Yo creo que no falta un poco de, ¿cómo te puedo decir? No te digo conciencia, sí, pero por ahí de conocimiento, o que la gente no entiende. En realidad no mintió nada Milei, dijo que lo iba a hacer. ¿No mintió nada? No, yo creo que no, yo creo que dijo lo que iba. Para mí es un mentiroso tremendo. No, sí, pero es un mentiroso. Creo que mintió en campaña también. Creo que ¿ustedes creen que realmente quienes votaron a Milei votaron para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pase, por ejemplo, al Ministerio de Economía? No, yo creo que votaron por odio. Mira, esto, como la veo yo, Juan Pablo, es Milei, como acuerdo con vos, que mintió. Mintió cuando dijo que esto lo iba a pagar la casta. Bueno, lo que ningún periodista le preguntó, ¿quién era la casta? Definición de casta, ¿cuál era su definición de casta? Porque hoy la casta somos nosotros, los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Y en ese sentido, él responde a los grupos económicos y del otro lado está el pueblo en general. Un poco para abonar lo que dice Susana, los compañeros jubilados y jubiladas quizás tienen desconocimiento de esto del Fondo de Garantía, por eso nosotros armamos este grupo y estamos tratando de fortalecerlo y explicar la problemática puntual que tenemos los jubilados nacionales, que son los primeros que vamos a caer en todas estas medidas que va a tomar Milei si avanza la ley ómnibus y el DNU. Pero sí, lo que estoy seguro que ya están sintiendo el rigor de lo económico, porque la devaluación que tuvimos y los aumentos de precios, ya imagínate, con un compañero o compañera que tenga una jubilación mínima, es insostenible. No hablemos si tuviera que alquilar. Y bueno, vos ves las declaraciones de algunos jubilados en los medios de comunicación y la verdad que te dan ganas de llorar. Es doloroso esto que está medido también de cómo ha caído la venta de medicamentos. Es decir, hay personas que vivían comprando medicamentos. Bueno, el precio al que se ha ido y el 100% aumento. Sí, no, mucho más también, mucho más. ¿Cuál creen que va a ser lo que les queda por hacer como organización? A ustedes, no sé si están en red con alguna organización nacional también. Sí, correcto. Nosotros a nivel nacional, el Consejo Directivo Nacional del que dependo, el Centro de Jubilados ATE Capital, que está conducido por una compañera pampeana, Noelia Guzmán, y ya conformó un frente de trabajadores jubilados y los está integrando en un mundo más global, ¿sí? No solamente los estatales, ¿sí? No como empleados estatales, bien, sino en lo global, todo: industria, comercio, Estado Nacional, provincial y municipal. Bien. ¿Sí? En ese frente es que hoy se está focalizando para poder contrarrestar cualquier principio de querer cercenarnos los derechos que nos costó tantos años. Uh-huh. En promedio, ¿cuánto cobra un jubilado o jubilada nacional, como ustedes o quienes viven en La Pampa, y más allá de quienes cobran la mínima? Ayer nos enteramos en otra reunión que tuvimos, que hay jubilados que cobran 100.000 pesos, 150, 170, cobran más también. O sea, pero estoy hablando de los que menos cobran. Sí, sí. Que a lo mejor tienen un gasto de medicamentos importante y que el PAMI les reconoce como ser enfermedades crónicas y todo eso, te reconoce el 100%. Bueno, si nos llegan a cortar eso, olvídate que la gente se pueda comprar una valla aspirina. Uh-huh. ¿Tienen medido cuántos jubilados nacionales hay en La Pampa? 53.000. 53. Uy, qué cantidad. De acuerdo a los registros, ajá, del PAMI, son 53.000 nacionales y hay 13.000 provinciales. Con respecto a los jubilados provinciales, que también están convocados a esta mesa, ¿sí? Directo e indirectamente ellos van a tener un coletazo porque las provincias dependen de lo que el Estado Nacional le reingrese a través de los impuestos, ¿sí? El mismo fondo de el fondo de sustentabilidad estamos cubre parcialmente todas las cajas provinciales que quedaron como tales. Claro, ¿sí? Como la de La Pampa. Exacto. Uh-huh. Entonces, a referéndum de eso, necesariamente ellos se ven involucrados directamente en esta voracín de cercenar el flujo de dinero para cualquier caja provincial. Sí, por supuesto, además de ser víctimas también de las medidas generales, de las que nos alcanzan a todos, como decían antes, ¿no? La devaluación, claro, ya fue un viandazo para los sectores trabajadores, laburantes, independientemente de cualquier otra cosa que esté contenida. La media, por lo, yo estoy en el centro de jubilados de ATE, ¿sí? Hace muy poquito me hice cargo en diciembre. Y la media del jubilado provincial está en 210.000 pesos ahí, la media. ¿Sí? Hay compañeros que cobran 400, hay compañeros que cobran 170. ¿Sí? Porque no es lo mismo un municipal que, claro, un... Y jubilados, jubilados un provinciales... Un jubilado del ente autártico, claro, de los entes autárticos que tiene la provincia y del, sí, de los generales. De la administración pública, claro, en general. Sí, o un docente. Que, claro. El tema de los nacionales, jubilados nacionales, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas, es un poco más complejo porque directamente, prácticamente, no estamos organizados. Claro. ATE un poco que nos daría la cobertura, pero imagínate, hay dentro están los empleados de comercio, los docentes, yo como docente estoy jubilado por nación. Sí, pero los profesionales. Recordemos que antes las escuelas eran del Ministerio de Educación Nacional. No, pero o a mí, también el, a mí me pasó una situación. Yo tenía 30 años de aporte, tenía doble actividad, una como docente, sí, y otra una actividad privada, que, ajá, bueno, que yo me dedicaba a arreglar máquinas de coser, sí, y toda mi vida hice aporte. Bueno, resulta que y trabajé en fábricas también, cuando era mucho más joven. Trabajé 30 años, tenía 30 años de aporte en Nación, 26 en provincia. Caíste entonces, para Nación. El instituto me pasa como caja otorgante de Nación y por, claro, eso me tuve que jubilar como Nación, pero como la mayor cantidad de años que tenía de aporte era, sí, sí, como docente, me jubilaron como docente. Ah. O sea, es toda una cuestión, sí, que, bueno, depende de los años y los aportes que uno usa, pero tuve doble aporte prácticamente toda mi vida. Bueno, y en esa situación los docentes, los jubilados nacionales no están organizados, son mucha cantidad y no hay una organización que nos cubra, solo ATE, que bueno, que nos arrimamos a Pedro, pero yo soy docente. Susana es trabajadora de, bueno, sí, puede estar en comprendida en ATE. Pero hay muchos compañeros que no, que son empleados de comercio, amas de casa. Bueno, que creo que nos tenemos que organizar. Por eso, en esta primera etapa, decidimos convocar a los compañeros y compañeras nacionales para poder organizarnos, y porque primero van a ser los primeros afectados a las medidas de Milei. Entonces, bueno, en ese sentido vamos avanzando. Y después, en una segunda etapa, como lo hablaba ayer con algunos compañeros, sumar a los compañeros provinciales que en algún momento también van a sufrir las consecuencias. Pero yo con respecto a los jubilados que te quedaste admirado, que éramos tanto, no te olvides que tenemos tenemos la PUAN, tenemos jubilaciones y por discapacidad. Claro. Pensiones. Tenemos pensiones. Las últimas jubilaciones, está refiriendo de los gobiernos kirchneristas, digamos, sí, que sí, se compensaron, sí, los aportes no hechos, las amas de casa, claro, claro. Las UH. Sí, sí. te digo porque soy ex trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y bueno, todas esas jubilaciones, pensiones, se van a terminar. Por eso la convocatoria es amplia, para que participe, por lo menos que participe, que se enteren qué es lo que vamos a perder dentro de los derechos, porque en las asambleas podemos, se pueden informar, pueden, no sé, ver la situación, pero es realmente, es terrible que no podamos tener ningún beneficio, nada. Aparte de decidir las acciones, las acciones tienen que ser colectivas y decidir en forma colectiva y, bueno, llevarlas adelante. Nosotros en la, hicimos una primera asamblea la semana pasada. De paso aprovecho para invitar a los compañeros jubilados, pensionados, activos, aportantes al ANSES, que se quieren sumar en el sindicato de prensa, en la calle Irigoyen, al 469, sí. El día jueves a las 20:30. Bien, pasado mañana, 8:30 de la noche, en el CIPREN, en Irigoyen 469, casi Garibaldi. Bien, ahí hay otra asamblea. Ahí nos vamos a juntar, va a ser la segunda reunión que hagamos. En la primera se decidieron algunas cosas que las estamos llevando adelante. Primero empezar a trabajar sobre un recurso de amparo. Hay unas abogadas y abogados que nos están colaborando en eso. Fundamentalmente para defender el fondo de sustentabilidad, que es la garantía que nosotros tenemos para cobrar, entre otras cosas, porque ahí están las computadoras de los pibes, están las becas de los chicos que van a la escuela, están los planes Procrear, hay un montón de beneficios populares, inversiones en beneficio del pueblo. Exactamente. Entonces, trabajar en un recurso de amparo para parar eso. Hasta ahora yo vengo viendo y no se ha presentado ninguno en todo el país, y nosotros, respecto de ese tema, de ese puntual, tema no puntual, hay. No hay. Entonces, bueno, estamos trabajando para ver si sobre fin de esta semana o los primeros días de la semana que viene lo podemos presentar acá. Y más allá del resultado que tenemos, hay que hacer el hecho político. Y cuando hablo de hecho político, también me acuerdo de que hay cuestiones que se tiene que hacer cargo la política o los políticos que hoy nos representan en todos los partidos políticos. Y cuando hablo no solamente de la cuestión de nosotros como jubilados, defendiendo o oponiéndose a la emergencia previsional que quiere aplicar mi ley, sino que hay que defender a la patria. Y la patria es los territorios nacionales que quieren vender, son los recursos naturales que quieren vender, son las empresas nacionales que quieren vender o regalar, y ya tenemos la experiencia. Nosotros lo vivimos durante la dictadura militar, durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de la Alianza, y vos sabés bien, Juan Pablo, porque hemos estado en la calle encabezando todas esas luchas en esa época. Y bueno, y ahora tenemos que volver a retomar las banderas de algo que parecía que estaba muy lejano. Y no, está acá, lo tenemos encima. ¿Qué expectativa concreta tienen de los legisladores pampeanos? Y hago nombres. Los legisladores pampeanos tienen nombre y apellido. Son Martín Arduain, es Marcela Colli, es Daniel Kroneberger, es Ariel Rauschenberger, es Pali Bensusan, es Varinia Marín, es Martín Maquieira y es Victoria Walla. ¿Qué expectativa tienen de esas personas que tienen una representación política frente a la coyuntura? Recientemente tuvimos entrevistas con los legisladores radicales, ¿sí? Y nos hacen sentir de que aparentemente estarían contra la ley ómnibus, pero tienen un problema a nivel parlamentario nacional, que no llegan con las mayorías que necesitaran para que no se dé lugar. ¿Sí? Uh-huh. No tenemos quienes levanten la mano adecuadamente para estar contra la ley ómnibus en su totalidad, ¿sí? En realidad los radicales tienen un problema interno que lo están debatiendo. Hay los dos, tanto Daniel Cronenberg como Marcela Colli, que nos entrevistamos ayer, un grupo representativo de la Asamblea, sí, nos manifestaron que ellos están en contra. Lo dijeron claramente así. Dijeron claramente. Porque públicamente no lo han dicho tan claramente. No, porque yo considero que tienen un problema dentro del bloque radical o dentro del partido radical y están debatiendo cuál va a ser la posición final. Yo creo que por ahí está el problema, pero concretamente ellos nos plantearon que están en contra de la reforma previsional. Y de muchos aspectos también que tienen que ver con la ley ómnibus y con el DNU también coincidieron con los planteos que le hicimos nosotros. Nos falta hablar con el resto, con los compañeros del representante del Partido Justicialista. Bueno, ya sabemos la posición porque lo han hecho público. De cualquier manera, hay compañeras que están gestionando una entrevista con ellos. Para hacerles saber nuestra posición y nos falta contactar a los representantes del PRO en La Pampa, que en estos días nos ocuparemos de contactarlos y seguramente nos van a atender, y si no nos atienden nos vamos a ir a buscar para que nos atienda. Ricardo Caso, Susana Bellino, Pedro Rodríguez, gracias por venir, por estar acá. El micrófono está abierto para que cierren de la manera que quieran, volviendo a invitar a la asamblea del jueves o lo que haga falta, así que los escuchamos, les escuchamos. Sí, el día jueves están absolutamente todos los ciudadanos, trabajadores o no, desocupados o no, jubilados o no, a la participación de la movilización que se va a llevar a cabo el día 24 en la ciudad de Santa Rosa en principio. Y en Nación también va a haber un movimiento muy importante contra todos estos decretos que pretenden instaurar este gobierno. Déjame un segundo, abonando lo que dice Pedro, recordar que este jueves, tenemos la segunda reunión o asamblea, como lo querramos llamar, en el sindicato de prensa Irigoyen 469. Jugale por ahí, hace unos pesos. Sí, no juego ni a la bolita. Y a las 20:30 horas, jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionados y activos aportantes al ANSES, porque es importante que fortalezcamos este grupo. Y ayer me olvidé contarte que nos sumamos a la convocatoria que hizo la Intersindical, de la cual soy fundador hace muchos años atrás. Claro, ayer hubo una reunión en Luz y Fuerza. En Luz y Fuerza. Una multisectorial conformada, agitada por la Intersindical, pero con muchos sectores. Sí, porque lo que quieren conformar es una multisectorial que, justamente para coordinar todas las actividades, para confluir el día 24, como bien dijo Pedro, en una movilización tanto en Buenos Aires como en todas las provincias, que demuestre a este gobierno que estamos en contra de las políticas de ajuste al pueblo argentino. Bueno, yo quiero agradecerles por la invitación, porque creo que es muy importante que la gente pueda llegar a tener conocimiento, a arrimarse, si el que no tiene una idea de lo que puede llegar a pasar, se puede arrimar a las reuniones, puede preguntarnos. Yo creo que es sumamente importante que la prensa se ocupe de este tema también. Les agradecemos. Gracias por estar acá y nosotros seguimos en nuestra mañana kermesera de verano.